Leo, pues entiende lo que hago. Yo hasta sin querer te apago, te deshago y sin estragos me devuelvo pa' mi casa. Eso es lo que pasa, mamas con mi raza. Ya sabes que tranza cuando se pone feo, como tiroteo, así como lo veo. En cortinas lo trompeo, sanguaseo, lo noqueo. El cerebro le bloqueo, ni pa' que le den conteo. Del primero no se para, no aguanta la vara. Va a salirte cara, tanta pendejada, pinche carotón. Lo que tienes de tetón, yo lo tengo de cabrón. Ya se te subió el arpón, ocupas un levantón pa' bajarte de esa nube. Nube que no sube, que se queda abajo. Dile al que te trajo, que trajo cascajo. Nombre no me rajo, a puro cuernazo. Usted diga, yo lo bajo. Guacha, están mamando reata, los tienen a gata. Están lambiendo patas y ni así la pegan. No son de veras, puras argüenderas, buscan calavera. Guacha, están mamando reata, los tienen a gata. Están lambiendo patas y ni así la pegan. No son de veras, puras argüenderas, buscan calavera. Lica esa clica de maricas, nomás se complican, estilos duplican. Cerebro no aplican, mucho me critican, mientras me suplican, el culo se pican. Todos entre ellos, tienen mucho mello, de mi rap tan feo. Corren los rumores que con rimas los degüello, que les orco el cuello, que los decapito. Que pongo sus cabezas a que me chupen el pito. Que soy un maldito, un salvaje, un drogadicto. Que tengo un R15 que me dieron los malitos. Puro pinche mito, yo soy un artista. Y me artes darte mate con mi flow sobre la pista. Soy un liricista que cagado de la risa los desorganiza, que los hace trizas. Como zapatero, les arranco el cuero pa' hacerme zapatos de culero. Guacha, están mamando reata, los tienen a gata. Están lambiendo patas y ni así la pegan. No son de veras, puras argüenderas, buscan calavera. Guacha, están mamando reata, los tienen a gata. Están lambiendo patas y ni así la pegan. No son de veras, puras argüenderas, buscan calavera. Vato, yo los desbarato, los uso de zapatos. Para hablar al cato, los traigo por el suelo. No están de mi vuelo, sí que sienten celos, por eso ni los pelo. Menos mencionarlos es lo que están buscando. Observa tus videos, hay gente comentando. Muy pocas visitas, pero muchos dislikes. Eso es lo que traen, yo digo que bye bye. No ocupan el ray, solitos se caen. You no wanna die, escóndete por ahí. Canta como guy, cuando se pone high. Se siente samurai, pero no trae nada. Guacha, están mamando reata, los tienen a gata. Están lambiendo patas y ni así la pegan. No son de veras, puras argüenderas, buscan calavera. Guacha, están mamando reata, los tienen a gata. Están lambiendo patas y ni así la pegan. No son de veras, puras argüenderas, buscan calavera.